el pato silvestre que guía a su cría, el ciervo salvaje del norte, la paloma al borde de la ventana, la vaca de la pradera, el cerdo que busca en la basura, la estrella lejana y la cercana flor. Reconozco en ellos y en mí la misma ley. La presión de mi pie sobre la hierba despierta mil afectos. Estoy enamorado de todo lo que crece al aire libre, de los que viven junto al ganado, de los que sienten el sabor del océano, de los que conocen el canto del bosque, de los que levantan bellas casas sobre este bello planeta. ¿De qué te serviría la bella casa que levantaste si no hubieses tenido este bello planeta donde posarla? Amo lo positivo de la ciencia, sus precisiones y claridades. Estoy agradecido a los que piensan poemas en las ciudades y a los que construyen aviones precisos que me acercan el mundo y sus camellos, el mundo y sus mares. Los mares que cruzan los barcos que construyen los hermanos para los que ahora canto mi canción. Esta es la canción que más me gusta cantar. La canto cada mañana para agradecer al Señor la tremenda gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Me gusta decir: este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. En este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Siempre hay un nuevo día, siempre se puede empezar de nuevo. Y bien, nos encontramos nuevamente por Radio Utopía en nuestro programa semanal de Asignatura Pendiente, que en definitiva hace un tiempito que venimos con un receso, pero que con mucha alegría nuevamente nos ponemos en contacto con toda la audiencia y al mismo tiempo agradeciendo a la Asociación Pensamiento Penal, que a través de este sistema nos permite llegar a todos ustedes con libertad, ¿no? Con libertad para poder decir, para poder expresarnos. Y bueno, acá comenzando este programa, ya los números no me acuerdo, pero son bastante, que somos los precursores desde una unidad penal como es la Unidad 15 de Batán, en un espacio específico que es el CPU, la Comunidad Pastoral Universitaria, que agrupa a internos que de alguna manera quieren seguir estudiando, que a través de la educación están tratando de reparar el daño que han cometido a la sociedad, que hemos cometido en la sociedad. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Que la educación sea realmente una herramienta de reparación. Entonces, dar comienzo, como hacemos todas las semanas, de este programa que tiene una connotación particular. Estamos saliendo de la unidad 15 de Batán y somos internos, que estamos en contexto de encierro, pero también estamos en un espacio que nos da mucho orgullo porque es un espacio de libertad dentro del espantoso edificio y sistema penitenciario que nos hace vivir cada día en situaciones muy lamentables. Voy a saludar a mis compañeros acá, a nuestro operador y amigo Damián. Hola, Damián. Hola, Juan. Buenas. Y también nuestro contador, Marcelo Videgain, también nos saludamos. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia. Gracias por estar acá. Gracias por este momento, por este espacio. Muchas gracias, Juan. Y allá a lo lejos también seguimos teniendo compañeros que van realizando actividades en la pastoral. Si bien no se animan todavía a acercarse al micrófono, tenemos amigos que están pintando, poniéndole la mejor onda. Desde allá a lo lejos saludamos a Alan, que también es de Mar del Plata y que está haciendo su parte allá a lo lejos. Hola, Alan. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, como venimos diciendo, cada vez que tenemos que hacer una apertura, este penal ha recibido en este año muchas autoridades nuevas y que duran muy poco tiempo, Marcelo. Y ahora tenemos, tanto en el complejo como en la dirección, nuevas autoridades, pero con nuevas políticas, ¿no? Con una visión de aquel viejo penitenciario, ¿no? Esa visión donde el preso tiene que estar encerrado, ¿no? Celda patio. Y donde nosotros, con tanto trabajo, con esta lucha de que la educación debe ser un derecho inalienable en este espacio, nos encontramos con una serie de dificultades que vamos a ir desarrollando a lo largo de este bloque, ¿no? Marcelo, te tiro la posta y a ver si podemos hacer una introducción para que aquellos que nos están escuchando nos puedan llegar a entender y dar una mano, ¿no?, en esta lucha. Bueno, gracias, Juan. Bueno, sí, como efectivamente decís, acá el tema pasa porque, nuevamente, autoridades nuevas, no sabemos cuántas, ya hemos perdido la cuenta. No sabemos qué es lo que ocurre en el servicio penitenciario, que renuevan constantemente las autoridades dentro de esta unidad penal, pero nos encontramos ante una triste realidad, que es el hecho de que el lugar que estamos nosotros en este momento ocupando, que es esta hermosa comunidad pastoral universitaria, que es una casa que yo invitaría a todos aquellos que no conocen a que la vean y la visiten, pero bueno, no todos tienen la posibilidad de conocerlo, pero es una casa como las mejores que puede haber en la calle. El espacio es completamente abarcativo de aspectos educativos. Nosotros albergamos aquí a aquellas personas que vienen a realizar cursos de perfeccionamiento, como el de microemprendimiento, el de PowerPoint, cursos de tapia, cursos de la sesión pensamiento penal, cursos del estudio de la realidad social argentina, de matemática, de braille, el taller de radio, bueno, innumerables cursos, además de clases de apoyo. En este momento nos encontramos un tanto sorprendidos porque las autoridades del complejo y del servicio penitenciario de esta unidad nos dicen que seguramente nos van a quitar de aquí porque realmente necesitan el espacio para tareas propias del servicio penitenciario. Que no demerezco las tareas del servicio penitenciario, necesitan un espacio para habitaciones. El tema es que el espacio que nosotros tenemos aquí lo hemos adquirido de pleno derecho, no es que es un capricho nuestro que tenemos que estar aquí. Hay un acta fundacional, un lugar donde es apadrinado por un juez de la Nación, por muchos jueces camaristas, el doctor Galarreta Cámara de Plata, el doctor Juliano, el doctor Tapia. Es decir, hay muchas personas involucradas en este momento. Hay una carta a la gobernadora para que esté en conocimiento de la situación. Hace poco la directora de Cultura de la provincia de Buenos Aires, del servicio penitenciario, también vino acá y nos felicitó por el lugar. Entonces nos encontramos ante la sorpresa de que probablemente tengamos que ser desalojados. Esperemos que no sea así. Realmente lo que necesitamos es una postura de diálogo para mostrar a las autoridades de acá que por ahí desconocen, porque son nuevas, es decir, por ahí desde el punto de vista de que al no conocer conocerlo, y a veces la ignorancia hace de que la persona no sepa qué es lo que se está desarrollando acá. Entonces, realmente invitaríamos a que realmente se adentren en las actividades que acá se desarrollan para que nosotros podamos defender nuestros derechos, que son los derechos del resto de los internos, de concurrir a un espacio educativo que les brinda todo. Nosotros aquí le brindamos, además de educación, un lugar para comer, un comedor universitario donde comemos a veces de 10 a 12 personas. Contamos con la colaboración de Cáritas Diocesana de Mar del Plata, que muchas veces nos provee alimentos, con la colaboración de nuestras familias, que a veces también aporta alimentos para acá. Entonces, tratamos de hacer un esfuerzo todos. ¿Quién les habla? Se creó cuando fue joven en contexto de encierro e inició su carrera en contexto de encierro. La carrera de contador público mía fue iniciada en el año 82 dentro del penal de Batal. Yo me recibí en el año 97. Es decir, que el cambio es posible. Como fue posible en mí, que no soy un ser de otro planeta, también es un cambio posible en el resto de los internos. Entonces, nosotros, acá juntamente con Juan, con Damián, con todos los chicos que vienen acá, deseamos que ese cambio sea factible, sea posible, pero chocamos contra la estructura, contra un elefante, que muchas veces, como dice Juan, el éxito nuestro es el fracaso del sistema. Eso a veces es triste. No vamos a claudicar, de ninguna manera vamos a claudicar, vamos a redoblar nuestros esfuerzos y vamos a hacer lo que sea necesario y recurrir a quien sea necesario para defender este espacio. Sí, a nosotros nos pareció que este disparador que fue la expresión del jefe de complejo, que ni siquiera su nombre todavía nos ha dicho, nosotros todavía nos estamos nos quedamos choqueados frente a esta situación, y la expresión de una persona que viene del conurbano, que desconoce totalmente esta realidad, nos pareció que estaba direccionado por quien es hoy el subjefe de educación, que es Montes de Oca, que hace mucho tiempo que está acá, y que siempre quisieron este espacio para otro fin. Pero nos quedamos preocupados porque ninguno de todos los cambios que ha sufrido este penal valoran el aspecto de la educación, ¿no? De lo que del valor fundamental que es ese derecho. Eso es lo llamativo. Frente a esta situación que vive tanto la provincia de Buenos Aires en materia de reformas en cuanto a la policía bonaerense, y un poquito más están tocando la reforma penitenciaria, creo que uno de los aspectos fundamentales, escuché a la gobernadora, era hacer hincapié en los espacios para la educación. Y nos llamó muchísimo la atención que un tipo con tanta jerarquía, lo que menos valorara era ese aspecto, ¿no? Así que bueno, en una reunión que tuvieron el día viernes a las 4 de la tarde, expresaron que el día martes ellos van a tomar la pastoral. Además, en una forma despreciativa, nos puso el ejemplo que Sarmiento estudiaba en un rinconcito, que a nosotros nos puede dar un espacio por ahí en la escuela, en horarios de que no haya la actividad escolar, digamos, desmereciendo toda la trayectoria, el trabajo, el sacrificio, el aporte económico, porque nos entregaron este espacio en una condición, la verdad, que era un amontonamiento de piedras y abandonado, donde acá hay mucha historia. No somos víctimas, pero hemos puesto lo mejor de nosotros porque creemos que a través de estos espacios mucha gente baja su nivel de violencia, está comprobado, es un espacio donde cultiva la comunidad, la vida en comunidad hace sanar muchas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo que vamos a hacer es hacer un llamado en defensa de nuestro espacio. Esta semana nos van a escuchar hablar mucho acerca del defensa de nuestro espacio, así que bueno, hemos querido en este primer bloque hacer hincapié en esto que mucho no podemos decir, porque vinieron, se expresaron, nos humillaron, nos trataron de ocupa, nos trataron de usurpadores, gente con mucha jerarquía. Entonces, acá detrás de todo esto hay algo que no funciona, y nosotros vamos a hacerlo notar en donde corresponda, ¿no? Tal vez Damián quiera expresar también, a ver qué le pareció a él la experiencia vivida, porque él estuvo cuando vino el jefe del complejo a expresarse de esa manera. Sí, la verdad que en este sentido voy a ser medio drástico, pero repudio totalmente la decisión de esta persona, porque llegar a semejante carrera y abolir una parte, ¿no? O sea, que una materia, una persona formada, yo creo que no cualquier cabeza de termo llega a semejante jerarquía. Entonces, llegar a ese extremo de no mirar, como decías vos, primero la historia que tuvo este lugar. Y si bien él toma esas decisiones porque no tiene conocimiento, o no le han puesto el conocimiento, sino dijeron, bueno, es un espacio lindo, ya está armado, no tenemos que invertir un mango. Y después, por la parte de ocupa, usurpadores, creo que ningún interno sin el consentimiento de alguna autoridad puede llegar a usurpar una tierra, y mucho menos invertir. O sea, adentro de una cárcel. Adentro de una cárcel, o sea, si no está permitido, creo que sería ilógico tomar lo que nos dijeron, que éramos usurpadores de un espacio dentro de la cárcel. O sea, no es la primera vez que escucho algo así, y no sabía que se vendían terrenos ni nada por el estilo. Quizá, bueno, pero lo que más duele es que este lugar nos da mucho. Y como decías, ¿no? Que la vida en comunidad es la que repara, es la que concientiza que, bueno, uno, más allá de que estemos en una cárcel, podamos estudiar, formarnos en algo productivo, como están los cursos acá adentro, a lo que está abocado el lugar también, ¿no? Que es lo que impulsa al interno a que siga estudiando, y también tiene mucha perspectiva de buscar el anexo, asimismo también con la universidad, ¿no? Que es algo que en este espacio se pelea mucho por los estudios terciarios y universitarios, y también creo que en ninguna otra unidad, salvo la nueva, la 28 o la 32 de Varela, hay espacios como este. O sea, ni en esas unidades que ya tienen una formación ya profesional y universitaria, teniendo pabellones y todo, un espacio como este en el tiempo, en la experiencia como interno, no lo he visto, ni hay tampoco. Y quizás si hay, está muy oculto, y lo bueno que sería que a través de esto, de este espacio, podamos seguir promocionando, podamos seguir impulsando a aquellas personas que, bueno, a que una vida en comunidad, una vida en unión, a pesar de que somos todos con distintas camisetas, se hace posible, ¿no? La mayor, lo que es menos violencia. Aparte, creo que uno viniendo acá, si busca y pone un poquito de voluntad y fuerza de voluntad sobre todas las cosas, creo que también implicaría y impulsaría mucho el nivel de la no reincidencia a través de la educación y a través de la vida en comunidad, y el saber compartir y no tener prejuicio, porque una persona que tiene prejuicio no condice o no se habitúa a una vida tanto en el trabajo como en el medio libre. Entonces acá te enseñan a no tener prejuicio y a no, digamos, estar encerrado en un lugar donde lo único que tenés es una visión opaca. Quería contarles que días pasados, en el comedor universitario, donde más allá de universitario es abierto a los que llegan del colegio al mediodía con hambre a compartir, es como llegar a tu casa. Y nos estaba esperando la hermana Elena, que es una de las que, a través de ella y el padre Hernán, de la Pastoral Penitenciaria Católica, nos acerca ese refuerzo que, cuando la unidad se queda sin esos recursos, para que es fundamental el alimento, ellos nos refuerzan con una parte donde, bueno, se transforma en un comedor comunitario. Ese día estábamos conversando con la hermana Elena, y la característica del lugar, para que se den una idea, y que se puede, y no tiene que ver con Vidal esto, ni con Cambiemos, estaban representados todos los pabellones, tanto de máxima como de mediana, como de los módulos, lo cual nos está reflejando de que no estamos lejos de un sistema, de un programa que es reparador, que es no violento, y que realmente este tipo de espacios, este tipo de vida, amansa las fieras, y que este tipo de jefes, de autoridad, no sé si

libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Deja de alejarnos del tema que veníamos desarrollando. También les queremos contar que tenemos alguna serie de dificultades acerca de lo tecnológico y las herramientas de internet para comunicarnos. Nosotros quisiéramos que sea menos direccional, que podamos, pero no tenemos los recursos y vamos acercándonos a un micrófono individualmente porque es lo que tenemos. Después de una última requisa, nos dejaron sin 7 máquinas que estaban en óptimas condiciones y hoy contamos con una sola. Uno de los temas que seguimos que tiene que ver con esto es esa concepción que el penitenciario tiene de que un grupo, que una comunidad o que salir de la escuela y venir a querer, qué sé yo, leerse un libro, se caracteriza esta comunidad por jugar mucho al ajedrez. Y mientras otros cortan el pasto y otros limpian y otros hacen torta frita y esta dinámica de la vida común, el concepto sea de que somos un grupo de vagos que es un son refugiados. Entonces, expresar qué sentimos nosotros y qué concepción tenemos acerca de lo que estamos haciendo, porque no somos chanchitos de la India. Vivimos cada día porque es parte de nuestra historia. Claro. Marcelo, explícanos sí. Un poquito ese concepto que vos querías porque claro. Es importante y es viable. Disculpa Juan, a veces me indignan ciertas cosas, pero realmente pareciera que volviéramos a la época de la esclavitud. Cuando uno comete un delito y realmente viene a una cárcel, pagando ese delito, que está mal mirado ante los ojos de la sociedad, está perfecto. No le dieron la pena de muerte, no existe la pena de muerte en nuestro país. Está abolida la pena de muerte, mucho menos el tema de la esclavitud. Se terminó la época en que los presos iban a picar piedras a Sierra Chica o ese tipo de cosas. Entonces, lo que uno tiene que buscar es la reinserción. La ley 24.660, la 12.256, busca la progresividad de la pena y la reinserción del condenado al medio libre. ¿Qué mejor reinserción que el estudio? En este caso, aparentemente al servicio penitenciario le molesta la reinserción del condenado al medio libre. Nos utiliza como una cosa que quiere que esté en una cajita de 2x2, que esa es la celda, y realmente ahí no se va a reinsertar nada. Usted, señora, señor, tenga un perro encerrado constantemente en una jaula y cuando lo suelta se va a dar cuenta que lo muerde. En este caso, yo no desmerezco a la autoridad que vino el otro día a hablar. Él es el dueño del lugar, o mejor dicho, el poseedor del lugar en este momento. El dueño es la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y puede disponer con estos espacios. Pero lo que a mí me molesta es que realmente no conozca que en el espacio que realmente el señor visitó, con toda la autoridad y la honradez que uno le puede mostrar, es que en este lugar se realiza capacitación de personas, tratar de reinsertar gente, no venir a perder el tiempo, no venir a cocinar. No somos inquilinos que ocupamos un lugar de prepo ni que estamos usurpando nada, como nos quisieron hacer ver, y realmente estamos acá por un derecho que creo yo es adquirido. Que el hombre puede en este momento borrar con lo que escribió en un momento con el codo, y seguramente, porque tiene la autoridad, yo hoy no estoy en una condición igualitaria. Yo perdí mi libertad ambulatoria, no todos mis derechos. Sí tengo derecho a un reclamo. Y después otra de las consignas que realmente me preocupa es lo que se ve en toda la sociedad, que la mayoría de las veces la prensa muestra a aquellas personas que vuelven a reincidir. Estoy cansado de ver el violador que violó una transitoria y volvió a reincidir, el que estaba por robo y que volvió a una condicional y volvió a reincidir. Señora, señor, de cada 10 personas que salen, hay uno o dos que vuelven a reincidir. El resto no son noticias. Acá tenemos una persona que está estudiando licenciatura en sociología y no es noticia para la gente. Yo estudié contador público y no fui noticia para la gente que durante 30 años no... ¿Por qué? Porque eso es un caso normal. Entonces, eso realmente molesta. La estigmatización del condenado, como dice el doctor Zaffaroni, la estigmatización de la persona que está presa, el hecho de que como estuvo preso está manchado y nunca más puede ser recuperado en la sociedad. Sí, estaba escuchándote con atención, pero el gran nivel de reincidencia nos está marcando de que este sistema no va más, que fracasó. Entonces no entiendo cómo esta forma que nosotros venimos tratando de demostrar con tanto esfuerzo y con nuestro dinero, porque hay muchos años de trabajo en las empresas que se desarrollan actividades dentro del penal con un sueldo muy magro, aún así puestas a mejorar en un espacio que creemos que es posible. Entonces, yo no entiendo cómo puede ser que hoy en día todavía esta sociedad penitenciaria siga teniendo los mismos esquemas de tiempos oscuros en Argentina, ¿no? ¿Cuán necesario, eh? Yo cada vez que lo escucho a Mario Juliano, este luchador por derechos, esta asociación en general que reivindica derechos en todos los lugares que puede, nos enseña que ese es el camino, ¿no? Y que la provincia de Buenos Aires necesita una urgente reforma penitenciaria. Esto es muy serio. Ojalá el nuevo ministro Ferrari pueda entender que el camino es una reforma penitenciaria. Este sistema viejo de la dictadura, esta deuda con la democracia, llegue a buen puerto, ¿no? Marcelo, ¿vos querés decir algo? Sí, la verdad que vos sabés que la semana pasada estaba mirando los relevamientos del Comité Provincial y en la provincia de Buenos Aires tenemos 69.700 y pico de internos, en los cuales, bueno, si nos ponemos a ver de las tantas cárceles que hay, las condiciones a veces son de hacinamiento, ¿no? Y bueno, tras la situación económica del país, o sea, acá se ve mucho en la falta de alimento, en la falta de medicamento. Y como decía Marcelo, hoy se promueve mucho a aquellas personas que reinciden, se hacen comentarios, se hace un monólogo social en contra del preso, pero no se habla de cómo ayudar a una persona. Y también comparto lo que decís vos, Juan, el sistema penitenciario que funciona actualmente es un sistema obsoleto, un sistema que no repara porque no te incentivan a nada. Hoy ves ese machacramiento, esa persecución ética, ves esa persecución para que te persiguen por cualquier cosa. O sea, si vos promocionás o sos una persona que no te metes con nadie, que no le traes problema, sos un problema. ¿Y por qué es así? ¿Por qué el problemático no es un problema y el que no trae problema, que busca, como en el caso de Juan, que sale a estudiar, vuelve todos los días? Porque hay que estar en esa piedra, hay que estar en ese zapato de salir, de decir, tantos años en este lugar, tantos años en un contexto de encierro, salir y volver, creo que es un sacrificio más allá de lo normal, y aparte muy restaurador para la vida personal también, porque uno que está estudiando una carrera universitaria, mucho más que aquel que está acá adentro tratando de buscar los medios necesarios para poder salir. Pero también está bueno la reparación que tiene, bueno, espacios como este, y que bueno, que conciencia. Y sería lindo, como lo hablamos tantas veces, ¿no? que el penitenciario no sea penitenciario, sino que sean personas profesionales que impulsen a los internos a una mejor vida, una mejor condición. Muy clarito. Uno no es una excepción. Aquel que se levanta todos los días para ir a la quinta, o aquel que se prepara para ir a la escuela, a la primaria, a la secundaria, a la escuela técnica, o tal vez viene bañadito para aprender a leer y escribir, ese también tiene un valor fundamental. Todos tenemos un valor fundamental cuando lo hacemos de verdad porque queremos cambiar, que nos dimos cuenta que ese no era el camino. Exacto. Por eso la educación nos abre la posibilidad de mejorarlo. Ojalá fueran todos universitarios. La mayoría no lo es, el legislador no lo pensó en su momento, lo vemos en las compensaciones, ¿no? Que a veces uno tiende a juzgar a la justicia porque por hacer una carrera universitaria te compensan un mes y tal vez por haber agarrado una pala tenés una compensación importante como de 4 o 6 meses. El legislador no la pensó en ese momento. Tal vez vendrán los tiempos donde esto que tanto luchamos tenga un valor más sustentable en el código, ¿no? Espero que así sea. Pero decir, antes de cerrar, que mi apreciación frente a las nuevas autoridades digitadas por la provincia, llámese Díaz en este momento, la cabeza del servicio penitenciario, solo recorrieron las empresas y buscan espacios para más empresas. Lugares donde, si bien hay un ingreso magro, las empresas se están enriqueciendo, las que están adentro de la unidad 15 de Batán. No he visto un medidor de ningún tipo de servicios. Y no creo que nunca las empresas que trabajan en contexto de encierro tengan los problemas que tienen las empresas pymes hoy en día en la Argentina. Entonces, es llamativo si estas personas no vienen digitadas por algún tipo de dividendo particular. Bueno, me voy a reservar mi apreciación, pero lo único que pude ver fue su gran interés, no por reivindicar los derechos de los trabajadores, sino por explotarlos y que haya más empresas, una empresa como la pesquera que se ha renovado nuevamente, que ya viene con un antecedente anterior de ex convictos que manejaban una empresa, hoy son los mismos pero han cambiado su razón social. Son los artilugios que entre grupos que se creen pillo logran estos objetivos que la sociedad tampoco llega a conocer. Me gustaría que alguna parte de la sociedad empiece a ver dónde va a parar el dinero que aportan. Perdón, sus impuestos. Porque no se los muestran, por eso no los llega a conocer. O sea, acá la sociedad ve lo que le muestra. Nadie sabe leer entre líneas. Y bueno, esto ha sido nuestro bloque un poco estirado, pero con ganas de decirles y con mucha alegría volvemos nuevamente a encontrarnos con ustedes desde Asignatura Pendiente, la unidad 15 de Batán, CPU. Nos vamos con un temita musical y volvemos nuevamente. Cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo.

vimos esa necesidad de que había una universidad nacional ausente en contexto de encierro, una universidad como Mar del Plata. Y en esto quiero destacar una particularidad: todavía la Universidad de Mar del Plata no ingresa al contexto de encierro. Nosotros, como broche final de cada año, nos da mucha alegría que si uno abre caminos, otros lo sigan. Y 5 personas se anotaron para distintas carreras en la Universidad de Mar del Plata con el mismo sistema que voy llevando yo, con salidas, con fines educativos, sin custodia. La universidad entendió que no tendría problema si las salidas son sin custodia. Pero nos hemos enterado por 2 de las resoluciones que ya están casi a salir para 2 salidas posibles, que el juez ve como un impedimento una de las resoluciones de la universidad, donde la decano de Humanidades, Coira debe ser seguramente, que es la que siempre le negó esta posibilidad al preso, donde no ve con buenos ojos que los internos empiecen a circular la vía pública en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, hemos pedido el informe para poder expresarlo también, y cuanto más la justicia que tiene que resolver si un interno sale o no a la universidad, si ese informe no está fuera de contexto, es decir, está violando el derecho, ¿no? Porque es verdad eso. Entonces, dejar esa connotación todavía está pendiente. Los pibes manifestaron que su tribunal les manifestó que los informes habían sido desfavorables en ese punto. Bueno, lo primordial de nosotros es tomar la parte avanzada de la secundaria, los últimos años, para incorporarlo a esto, lo que va a ser a futuro una vida universitaria. Si bien nosotros hacemos toda la previa, nos preparamos y todo eso, la universidad todavía sigue sin ingresar al contexto. Algunos voluntarios, como la gente de Tapia, que hace muchos años está ingresando con esos programas de Herramientas para la Libertad, donde nosotros cedemos el espacio, donde 30 o 40 internos se juntan a un poquito a abrir sus cabecitas al respecto. Por otro lado, la gente que va terminando la escuela, bueno, se engancha en esto. La gente que está en la escuela primaria está enganchándose en la secundaria, donde, bueno, voluntarios de avanzados como Marcelo u otro de los chicos acá, Damián, apoyo escolar para que vayan encaminándose y entrando a esta familiaridad del mundo de la educación, porque no es fácil el uso de un texto, autores, este diálogo permanente que no tiene que ser el diálogo carcelario, que si bien el servicio penitenciario cree que somos unos refugiados, hablar de una determinada manera, ojalá el penal estuviera lleno de estos refugiados, porque así sería una verdadera revolución. Y después los analfabetos, que fueron tanta cantidad del 2008 a la fecha, que han ingresado al sistema de educación oficial, gracias a este apoyo también incondicional que nosotros tenemos como prioridad, que aprendan a leer y escribir, ¿no? Que aprendan a leer sus propias notificaciones, que si bien es una crítica, muchos de los tribunales que escriben difícil no tienen idea lo que significa un pibe que pide que se lo lean porque no sabe, es chino básico. Así que no quiero ahondar yo solo, así que un poco de las actividades que Marcelo desarrolla, una que tal vez les pueda explicar un poquito mejor. Bueno, sí, Juan. Sí, un poco quiero abreviar y decir cuáles son las actividades que se van a desarrollar o que se están desarrollando en este ciclo lectivo y que se van a desarrollar en los cursos de verano, porque ya inclusive contamos con la bala acá mismo de, no sé si con gusto o con disgusto, pero vamos a seguir luchando con disgusto de parte del servicio penitenciario, pero nosotros vamos a seguir luchando y ya tenemos los proyectos para dar los cursos de verano. Se va a dictar un curso de microemprendimiento que lo dicta quien les habla, donde se le proporciona una herramienta de trabajo a la gente que sale en contexto de encierro a la vida libre, sin tener que buscar un trabajo en relación de dependencia, sino buscando su propio emprendimiento, su propia empresa. yo le doy las herramientas impositivas, legales, en busca de un proyecto en el que obtengan rentabilidad. Rentabilidad quiere decir un retorno de la inversión que les sea redituable y permita vivir. Después va a haber un curso, un taller de braille, que realmente es importante, porque es para personas discapacitadas, para brindarle ayuda a aquellas personas no videntes, donde se le va a traducir, perdón, donde se le va a traducir libros, textos y otras manualidades para que realmente puedan servirle en un futuro. Si me permitís, Marcelo, en este tema de braille, hemos enfocado que Mar del Plata es una ciudad turística donde es visitada por mucha gente. Tomamos la Secretaría de Turismo como prioridad, la Catedral de Mar del Plata y una serie de restaurantes que ofrecen servicios para todo el mundo y es visitado por mucha gente. Pensamos que ahí tiene que estar presente el texto para no vidente, para que no esté desplazado en realidad. Así que esos van a ser los tres puntos que nosotros vamos a enfocar para poder prestar ese tipo de servicio, lo que respecta, ¿no?, a este taller. Claro. Desde ya le aclaramos a aquellos que escuchan que todos los cursos son dados por gente idónea en la materia. O sea, yo de braille no conozco nada, conozco de microemprendimiento, hay una persona idónea en el tema de braille, hay una persona idónea que va a dar un taller de radio para internos que participen, están los cursos de la Asociación del Pensamiento Penal, que son avalados por el juez Giuliano, que también son dados por gente idónea. Vamos a dar estudio de la realidad social argentina acá con Juan, donde le vamos a dar a conocer un poco la problemática sociocultural, política y económica al interno de la sociedad que estamos transitando en este momento, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial y municipal, para que sepa con qué se encuentra, inclusive cuáles son las falencias del sistema penitenciario, a nuestro entender, y cuál podría ser una reforma válida. Después, si llegan a buenos oídos, si la capitalizan o no la capitalizan, yo espero que el gobierno del señor presidente Macri, que en muchas cosas puede estar desacertado, tenga la inteligencia suficiente como para ver que realmente el sistema penitenciario está perimido, que realmente que tiene que hacer un cambio estructural, y le puedo asegurar que yo sea partidario o no, aplaudiría un cambio y tendría un voto a favor en ese sentido. Porque realmente muchos han prometido y pocos han concretado. Apoyo a la postura de la gobernadora que quiere dar una prioridad a la educación, y creemos que la educación abre caminos, como es nuestra consigna. Esos son tres de los cuatro cursos. Después hay un curso de ajedrez que también se va a dar, creo que se va a dar algún otro tipo de curso también, apoyo escolar. Bueno, y más o menos vamos completando las actividades porque no tenemos mucho más espacio de lunes a viernes. No, y tenemos recreación también porque vamos a inaugurar nuestra canchita de papi, que está acarlado en el vivero, así que también vamos a disfrutar del aire libre y de la recreación. ¿Querés decir algo, Daniel? Sí, me gustaría cerrar en la reflexión, ¿no? Porque estaba justo pensando en los temas musicales y creo que en acompañamiento del lema, ¿no?, en defensa de nuestro espacio, este programa también quería expresar un poquito sobre el tema ese. Creo que fue acompañado, digamos, la letra, ¿no? Y con el tema que vamos a cerrar también, es como que a veces estamos esperanzados en un futuro que jamás viene, ¿no? Y queremos, y otros se quedaron en el pasado, ¿no? Pero como dice la canción, que solo nos queda el presente para poder estar bien, y por más que venga, que falte el trabajo, que falte lo que falte, vamos a estar de pie y vamos a seguir luchando por este lugar que la verdad que a mí en lo personal me ha dado mucho. Y a otras personas, yo creo que si toman un poquito de conciencia y no tan solo venir y pasar el momento, creo que es un lugar que vale la pena pelear, y que bueno, y que no hay que bajar los brazos, y bueno, y hay que llegar, como decía, ¿no? No hay lucha si no hay consecuencia, y bueno, creo que es una de las consecuencias que a veces uno tiene que llevar en el lomo para no perder la batalla y seguir peleando. Y creo que no estamos peleando por algo o por una comodidad que no nos produce una edificación, sino que estamos peleando por la educación y que bueno, y por un bienestar dentro del contexto de encierro. Bueno, ya un poco lo ha dicho el compañero, ya estamos al final, al cierre de este programa, que con mucha alegría llegamos a todos ustedes. Asignatura pendiente desde CPU Batán, nos despedimos, ustedes nos pueden seguir por las redes sociales, siempre estamos comunicados por Facebook o nuestra página cpubatán.org y hasta la semana que viene. Y reflexionemos un poquito acerca de lo que acaba de decir Damián con este tema que tan generosamente nos va a regalar. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Yerba buena nunca muere, no se cansa de pelear. Aunque llueva, nieve o truene, te tenés que ir.